喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵 喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵 喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵 喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵 喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵 a tres hermanas dominicanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960. Actualmente, este movimiento celebra no solo cada 25 de noviembre, sino cada 25 de mes. Bueno, y se preguntarán, ¿por qué escogen el naranja y no sé, por qué no mejor un rosa o un azul? Bueno, la elección de naranja responde a que este es un color que representa el futuro brillante y optimista, libre de violencia contra las mujeres y niñas. No solo la violencia física presentan las mujeres y las niñas, sino también hostigamiento sexual, violencia docente, violencia institucional, violencia feminicidia, acoso sexual, violencia laboral, violencia en la comunidad y violencia familiar. Así que por favor, que 25 de cada mes seamos participantes de este Día Naranja para así disminuir la violencia contra la mujer y las niñas. Mi tío Juan, un hombre fuera de serie. Aquí viene, traído por el recuerdo, un nuevo encuentro con mi tío Juan. Las cosas en nuestra casa no andaban del todo bien. Papá desde hacía un tiempo andaba como cansado, como debilitado. Evidentemente trabajaba demasiado. Pero, ¿qué se podía hacer? La vida cada día estaba más cara y, claro, lo ideal hubiera sido que nosotros, Elisa y yo, comenzáramos a trabajar. Pero ¿dónde? ¿Cómo conseguir trabajo? Para mí no era nada sencillo. Hacía meses que estaba buscando sin resultado. En cuanto a Elisa, bueno, Elisa tiene una suerte loca. Ella, como decimos en mi país, siempre cae parada. No se encuentra trabajo a la vuelta de cualquier esquina, ¿verdad? Bueno, eso va para cualquiera, menos para Elisa. Porque ella encontró trabajo a la vuelta de una esquina. Sí, es cierto. Fue una vez que salió con el tío Juan, y cuando voltearon la esquina... ¡Juan, muchacho! ¡Dichosos los ojos! ¡Roberto, hombre! Pero tú aquí, en tierra firme, ¿qué haces? No me digas que dejaste el mar. ¡No, que voy a dejarlo! Por una temporadita nomás. Tú ya sabes, yo soy hombre de un solo amor. Pero ¿y tú? ¿Qué haces? ¿Qué es de tu vida? ¿Y te recibiste al fin? ¡Puf! Hace años. ¡De arquitecto! Ajá. Yo también soy hombre de un solo amor. ¿Y trabajas? Mucho. ¡Qué bueno! ¡Te felicito! ¿Y tú? ¿Te casaste? Dios me libre. No te dije que era hombre de un solo amor. Pero, ¿y esta? Ah, mi sobrina Elisa. La hija de Polita. ¿Te acuerdas de Polita? Pues claro. Así que eres hija de Polita. Pero qué gustazo. Encantada, señor. ¿Y qué haces? ¿Estudias? Sí, señor. Arquitectura. No me digas. ¿Arquitectura? ¡Qué bueno! ¡Con que seremos colegas! Y competidores, porque Elisa es un talento. ¡Ay, tío! Y bueno, sí, la verdad. Y al que Dios no le da hijos, parcialidad familiar, que le dicen, ¿no? No, nada de parcialidad, ¿eh? La chiquilla es un talento. Pruébala si no me crees. ¿Probarla? No es mala idea. ¿Por qué no? Justamente me está haciendo falta otro ayudante. No me digas. Pues sí, con el trabajo que tengo no doy abasto. Y como siempre tomamos estudiantes de arquitectura, ¿por qué no probar a tu sobrina? ¿De veras? ¿De veras, señor? ¿De veras? ¿De veras? ¿Tengo cara de estar bromeando yo? No, pero... Pero nada. Mañana te vienes a mi estudio. Te pruebo. Y si lo que dice este loco de tu tío es verdad... Y así fue como a la vuelta de una esquina, mi hermana Elisa consiguió un empleo. Como se imaginarán, al día siguiente no fue. Voló al estudio del arquitecto Ibáñez. ¿Y? ¿Y qué me dices de mi sobrina? ¿Sirve o no sirve? ¿Sabes una cosa? ¿Qué? No me digas que... Tu sobrina es formidable. Tiene... sesos. ¿Eh? ¿No te lo decía yo? Ah, me decías. No me decías nada. Lo que tiene esa chiquilla es pasta, instinto de arquitecto. Y eso no se da mucho, ¿eh? Habrá un montón de estudiantes. Muchos se recibirán, pero arquitectos, arquitectos, de eso hay muy poco. Tú y ella, ¿eh? Casi, casi. Y muchacha, ¿qué me dices? ¿Ya tienes trabajo? ¡Qué bueno, eh! Sí será bueno, tío. Sí será bueno. Nos estaba haciendo tanta falta. El pobre papá ya no da más. Claro que por ahora, con lo que cobro, mucho, mucho, no voy a poder ayudarlo. Pero con el tiempo... Si no es indiscreción, ¿cuánto te paga? 400 cóndores. ¿Cómo? 400 cóndores. ¿Cómo 400? Pero no puede ser. Y sí, tío, eso es lo que me ofreció. Y como necesito trabajar, claro, es poco, ¿eh? Es una miseria, eso es lo que es. Ah, eso sí que no, ¿eh? ¿A dónde vas, tío? ¡A cantar! ¿A qué? ¡A cantar unas cuantas frescas a mi amigo el arquitecto! Y se las cantó nomás. Y en todas las escalas. No era cosa que dejara de oír. Adiós, Juan. ¿Qué te trae por aquí? ¡El diablo me trae! Por Dios, hombre, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Dime una cosa. ¿Te sirve mi sobrina? Oh, pues claro, hombre. Eso era lo que te pasaba. Pensaste que la tomé porque... Ajá, así que te sirve. ¿Y ese muchacho, el que tienes ahí, ese que está dibujando ahora en el otro cuarto, también te sirve? ¿Pero qué te pasa? No te entiendo. Te pregunté si también te sirve. Sí, claro. Claro que me sirve. Igual que mi sobrina. Ah, no. Igual que tu sobrina, no. Él es apenas un dibujante. Tu sobrina, en cambio, tiene ideas, tiene gusto. ¡Ah, claro, claro! Y dime, ¿cuánto le pagas a él, ¿Y para qué quieres...? Te pregunté, ¿no? ¿Cuánto? Y... Entonces te lo digo yo. Le pagas 650 cóndores. Sí, claro, pero... Y a Elisa 400, ¿no? Bueno, sí... ¿Y por qué? ¿Por qué le pagas 250 cóndores menos? Y porque... Porque... Bueno, tú sabes, ella... Ella es mujer, ¿no? No, es eso. No, por eso no. Es porque... Es eso, Roberto. No nos engañemos. Es eso. Discriminación, que le dicen. Lo hacemos con tanta naturalidad que ni nos damos cuenta. Discriminación. Se discrimina por el color. A un negro se le paga menos que a un blanco. Se discrimina por la nacionalidad. A un ingeniero norteamericano siempre se le paga más que a uno nativo. Y se discrimina por sexo. A una mujer siempre se le paga menos que a un hombre, que es igualmente capaz, que hace el mismo trabajo. Y bueno, pero es mujer. Que es inteligente, que es responsable. Y bueno, sí, pero es mujer. Y claro, comprendo. Total, las mujeres trabajan porque tienen ganas, porque les gusta, porque se aburren en sus casas. Pero, Juan, no entiendo. Yo sé que tu sobrina necesita trabajar. Tú ya me explicaste que la situación en su casa... Ah, te la expliqué. Qué raro. Yo pensé que creías que mi sobrina trabajaba por deporte, porque se aburría. Pero no, nunca pensé eso. Entonces, ¿qué es lo que pensaste? ¿Tú crees que una mujer que trabaja se cansa menos que un hombre? ¿Que come menos? ¿Que gasta menos? Entonces, ¿por qué hay que pagarle menos? ¿Sabes cómo se llama eso? Explotación. Ese es el nombre, aunque no te guste. Si crees que mi sobrina es capaz, págale lo que se merece. Y si no, ¡guárdate tu trabajo! Y mi tío Juan salió dando un portazo. Él también. Mi hermana Elisa... ¡Qué suerte loca tiene esta chica! Siguió trabajando. El arquitecto Ibáñez no quiso desprenderse de ella y le pagó los 650 cóndores. Mi tío Juan. Una producción Serpal creada y dirigida por Ana Hirsch. Muy buenos días, nos encontramos aquí en el 91.7 acompañándonos en este día tan especial. Cuatro Patas, su programa preferido, Hetsi, aquí también al micrófono, con un servidor, Inti. Lo que acabamos de escuchar, una dramatización del grupo Serpal, que se refiere a la violencia laboral en este caso específico. Usted seguramente ya lo escuchó y estará de acuerdo con nosotros que este tipo de situaciones no deben existir en ninguna parte del mundo, mucho menos favorecerla, mucho menos impulsarla, mucho menos estar de acuerdo con ese tipo de actuaciones y al contrario, denunciarlas. Amarrado todo el día, ¿para qué quieres mi compañía? La libertad de pies y manos no es solo cosa de humanos. Que mi vida no sea una condena, patas y cuello sin cadenas. Gracias, compañero Quinty. Bueno, como acabamos de escuchar, en este Serpal se busca empleada, es un claro ejemplo de la violencia laboral, como les acabo de comunicar. No solo la violencia física está presente en las mujeres, sino también laboral, acoso sexual, feminicidio y muchos más. Violencia que vive a diario la mujer. Les recuerdo el número de cabina, así que apunten por favor, 951-421-1470. Así es, por favor, mándenos sus mensajes, lo que quieran comunicarnos. Estaremos aquí en cabina viendo sus mensajes y respondiéndolos. Continuamos. Gracias, Hetzing, muy amable. Y claro, vamos a continuar con la presentación del contenido de estas tres secciones del programa. Continuaremos con el artículo número 2 de la Declaración de los Derechos de los Animales en la sección de los perros de Pavlov. Indy le sigue el hilo a esta participación, la estaremos escuchando muy atentamente. En Un ojo al gato y otro al garabato, Emilio, ese colectivo tan selecto, nos presenta El diario de un perro. Y en Amores perros, tenemos un tema muy interesante y que les va a gustar mucho. Más a sus perritos y gatitos que ya están moviendo la cola. Adelante. Estamos escuchando El sueño de las hadas. Intérprete Enya. Esto dentro de lo que se considera música de la nueva era. Y enseguida vamos a escuchar la participación de la compañera Indy en lo que ya hemos dicho, Los perros de Pablo. Los perros de Pavlov. Damas y caballos güeros, buenos días. Y excelentes vibras, seres terrestres que hoy nos escuchan y sienten por este medio. En esta sección seguiremos hablando del artículo número 2 de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. En el programa anterior, Ana compartió el apartado inciso A. Todo animal tiene derecho al respeto. Y el apartado B nos dice que el hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos, violando ese derecho. tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. Entonces, hoy les contaré lo que me hace sentir y pensar el apartado número C. Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. Y bueno, recordarles, porque esto ya se lo saben, que pertenecemos al reino animal. Así es, tu radio escucha animal bípedo, espero no te ofendas. También eres parte de la familia homínida. Pero lo que nos diferencia de estos otros animales es el género, ya que se nos ha denominado homo, que significa hombre. También lo que nos diferencia es la especie, porque somos clasificados sapiens, de sabio. Entonces, ser homo sapiens significa que tenemos un cerebro con mayor actividad neuronal a comparación de otros animales. Pero esto significa que debemos sentirnos y estar por arriba de las otras especies de nuestro mismo reino, destruir sus hogares y matarlos por placer. También recordarles que pertenecemos a cadenas tróficas esenciales para vivir, vivir con calidad. Es decir, esa secuencia alimentaria que unos se comen a otros, pero que en esencia pues permite que haya un equilibrio en los ecosistemas. Pero a estas alturas nuestra huella ecológica es enorme y se han alterado estos procesos pues naturales, lo cual está provocando pues muerte desmedida de otras especies y pronto nuestra extinción. Por ello, este apartado C, que todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre, es lógico, ¿no? Hacernos responsables de nuestros actos para no afectar más al planeta Tierra, en su amplia pues, extensión de la palabra. Eso es lo que me hace sentir, pero saben, muchas personas, más no las suficientes, en todo el mundo están poniendo su granito de arena para apaciguar esta violencia que hemos hecho, que ocasionamos. Y como aquí venimos a hablar de michitos y lomitos bellos, les cuento sobre un espacio que demuestra esas acciones altruistas necesarias para mejorar nuestra sociedad. Porque como les hemos mencionado, que la sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle es un problema que atender, tanto para evitarle sufrimiento a ellos mismos como para cuidar de otras especies. Aunado a esto, que es un problema de salud pública. Bien, pues este espacio se encuentra en la Ciudad de México. Y les hablo del Centro de Transferencia Canina, Metro Ciudad de México. Se los cuento por medio de una nota del año 2018, de Angélica Medina. Esta nota aparece en la página somoscdmx.com. Rescate y adopción. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con todos los perros que se pierden en las vías y estaciones del metro CDMX? Si es así, no te preocupes más. Estos pequeños están seguros en el Centro de Transferencia Canina, un espacio sin igual dedicado a la atención y cuidado de los animales encontrados en situación de riesgo en andenes o vías del sistema de transporte colectivo. El Centro de Transferencia Canina abrió sus puertas en julio del año 2017. Este espacio de rescate perruno está decorado con la iconografía del metro y tiene la capacidad de albergar de entre 80 a 120 perros, según datos de El Universal. Ubicado cerca de la terminal El Rosario, en los antiguos talleres de mantenimiento del metro, el Centro de Transferencia Canina cuenta con el apoyo de la Brigada Especial de Conciencia Animal del Instituto de la Juventud, INJUVE, quienes a su vez trabajan en colaboración con asociaciones de protección privadas, las cuales realizan donaciones de material y alimentos. Para garantizar el bienestar de los caninos, el centro tiene 3 médicos veterinarios y una entrenadora, quienes proporcionan los servicios y cuidados a los animales recuperados, Asimismo, el lugar cuenta con una clínica con quirófano para realizar ultrasonidos, partos, esterilizar y sobre todo vacunar a los canes. Pero eso no es todo. Los cachorros también tienen un jardín donde reciben entrenamiento especial para mejorar su convivencia con los humanos y así poder ser adoptados. Algo realmente adorable es que los rescatistas bautizan a los cachorros con los nombres de las estaciones donde los encontraron. Requisitos para adoptar. Si te interesa darle un hogar a un perrito, el Centro de Transferencia Canina es el lugar perfecto para encontrar a tu próximo mejor amigo. Lo que necesitas es tu identificación oficial, un comprobante de domicilio, llevar copia de esos documentos al Centro de Transferencia Canina y los cuales te darán un formato de adopción. En caso de cumplir con los requisitos, se te programará una visita domiciliaria y después se te dará una fecha de entrega. Tu nueva mascota se entrega bañada y con vacuna antirrábica, en algunas ocasiones esterilizada. Y recordar que todos los animales de compañía están protegidos por el artículo 18 de la Constitución de la Ciudad de México. Si decides adoptar, no lo tomes a la ligera. Una vida depende de ti. Bien, pues ya escucharon. Este es un espacio de adopción, pero en la Ciudad de México. ¿Y qué hay de Oaxaca o de Cuilapan? En breve les cuento que algunas asociaciones civiles también promueven la adopción de manera responsable. Y tengan por seguro que pronto les hablaremos de ellas. Por el momento, acá en Cuilapan, el colectivo Iscuintli les echa un ojo a algunos perritos en situación de calle, a los cuales ya esterilizamos y buscan un hogar. Desafortunadamente no contamos con un espacio de resguardo, por lo que siguen deambulando en la calle, corriendo riesgos, atropellos y maltrato. Pero si usted que nos escucha está interesado en adoptar, no dude en acercarse a nosotras para comentarles la situación de estos perros que tenemos en la mira. Recordarles, ya esterilizados. Bueno, hasta aquí mi participación. Nos escuchamos pronto. Así es, como lo escucharon por parte de mi compañera Indy, cada vez hay más animalitos rescatados de las calles y es bueno escuchar eso, ya que pues estos animalitos quieren amor y cuidado, que muchas veces sí lo tuvieron, pero por falta de algunos recursos, lamentablemente tuvieron que dejarlo abandonado. Un claro ejemplo son de los perros callejeros o los gatos. Pero no solo ellos necesitan la protección, sino también los animales silvestres que están en la naturaleza y que obviamente necesitan la protección del hombre, como muchos otros animales. Si bastase en un par de canciones para que desde el cielo nos llovieran antiguos amores que una noche se fueron. Puede pasar, puede pasar. Hasta el desierto se puede llenar con el agua del mar. Si bastasen dos simples canciones para unirnos a todos, yo podría cantarlas tan fuerte que me oyeran los sordos. Puede ocurrir, hasta los muros que nunca pensamos se pueden abrir. Si bastasen dos buenas canciones para echar una mano, se podrían hallar mil razones para ser más humanos. Puede pasar, puede pasar, yeah, para dejar de acudir al remedio de la caridad. Dedicadas para los que están abandonados, dedicadas para los que están con un futuro indiferente.

como cualquier otro perrito y está jugando con nuestras cosas, rascando con nuestras plantas o jugando pesado con otros perritos, pero muchas veces las personas lo toman a mal. Sin embargo, no solo ven que ellos también hicieron mal al no darse el tiempo de educarlos, de prestarles atención y de satisfacer sus necesidades. Muchos perros son de mucho ejercicio, de salir a correr, de salir a caminar, y a veces media hora no es suficiente para ellos. Entonces lo que tratan de hacer es sacar de alguna otra manera todas esas energías acumuladas, supuestamente jugando, pero pues para nosotros los dueños de dicho animalito, pues no nos conviene que hagan esas travesuras, como siempre le decimos. ¿Tú qué crees, compañero Quinti? Bueno, en particular el diario, sí, efectivamente nos hace reflexionar, nos hace pensar en que todo ser vivo, como ya se ha dicho, tiene derecho a una existencia, y todavía una existencia que si la pedimos para cada uno de nosotros los humanos, también esos seres vivos, sin crueldades, sobre todo sin crueldades, sin malos tratos, ni mucho menos. Ahora, el diario de un niño efectivamente tiene la mirada ingenua, la narrativa central es la mirada ingenua, la mirada sensible de niños, y que a veces, por cierto, los adultos vamos perdiendo esa mirada de niños, esa mirada divertida, esa mirada ingenua, esa mirada limpia. ¿Y qué significa? Pues es todo un duelo perder un animalito, cualquiera que se trate, y nos hemos encariñado con el mismo. Y para continuar también, tenemos aquí a Rafael Farina, mi perro amigo. Vamos a escuchar, verán ustedes, es otro estilo, es de los cantaores españoles, gitanos. Escuchémosla. Esto se lo dedico a mi buen amigo don Francisco Morán, Llévenes, y a su señora, con toda mi simpatía y cariño. Mi perrito Lucero fue mi alegría. El mejor compañero que yo tenía. A la escuela mi niño la acompañaba, y con cuánto cariño yo con él jugaba. Pero una noche él solito, en defensa de mi hogar, en la mano de un maldito, ya no pudo maladrar. No siento los dineros que me robaron, sino al pobre Lucero que me mataron. A pesar del tormento de su agonía, su rabito contento aún se movía. Alma de tirano, corazón de hierro, maldita sea la mano que mata un perro, maldita sea la mano que mata un perro. En penar y contento siempre te sigo, pues en todo momento sintió conmigo. Fue tan grande y tan sano, tanto adoraba, era mía la mano que le pegaba. Pero una noche él solito, en defensa de mi hogar, en la mano de un maldito, ya no pudo malabrar. No siento los dineros que me robaron, sino al pobre lucero que me mataron. A pesar del tormento de su agonía, su rabito contento aún se movía. Alma de tirano, corazón de hierro, maldita sea la mano que mata un perro, maldita sea la mano que mata. Ustedes acabaron de escuchar a Rafael Farina. Con su estilo, con su modo, y la síntesis nos dice que maldito aquel que mata a un perro. Yo creo que cantado o dicho a firme voz o con el tono que se quiera, pero bueno, imagínense llegar al extremo de hacer, y hemos visto, por cierto, perros envenenados, hemos visto perros que se están deshaciendo por efecto del calor, a veces en alguna calle, si hay un alma caritativa le echa un poco de cal, si no, ahí se va quedando. Pero en fin, son situaciones que indeseables, pero mejor escuchemos lo siguiente. No te molestes cuando saqueen tu basurero. El hambre es canija en todo ser vivo. Mejor brinda de tu comida y no seas grosero. Si reciclas tus residuos, fauna nociva evitarás. No es culpa de ellos. Cambia tu cultura y deja la irracionalidad. Orgánica. Composta puedes empezar. ¿Inorgánica? En vidrio, metal, plástico, papel, empieza a separar. ¡Pero pilas! Que punzocortantes y baterías solo por separado deben estar. ¡Exacto! Un favor a tu comunidad puedes dar. Amores perros. Muchas gracias por seguirnos escuchando en este programa Cuatro Patas. Yo les hablaré de cómo nos podemos divertir con nuestras mascotas y así evitar que sufran de estrés. Pero antes de esto, ¿sabían que el estrés es uno de los trastornos menos tratados y que más consecuencias puede llegar a tener? Normalmente se confunde con una mala actitud. Así es, puede que nuestro animalito, ya sea un perro o un gato, últimamente su actitud o su conducta ha sido algo negativa. ¿Es por qué ese cambio repentino de actitud? Pues bien, es porque tu perrito o tu gatito sufre estrés. Las principales causas que hacen que nuestras mascotas sufran estrés es la falta de ejercicio. Ya sea un perro o un gato, siempre necesita ejercicio. Al menos 30 minutos diarios. Sabemos que con esto de la pandemia, No es recomendable que estemos saliendo y exponiéndonos a contagiar del coronavirus. Sin embargo, si tenemos medidas de seguridad y salimos con nuestra cubrebocas y nos desinfectamos bien las manos antes de salir a pasear y después de llegar, pues estaremos seguros y así nuestro perrito no sentirá un cambio tan brusco de su falta de rutina de caminar o correr. Otra de las causas que les provocan estrés es pasar muchas horas solo en casa. Esto no solo provoca que sufran estrés, sino que sufren ansiedad y aburrimiento. Y cuando al fin llegamos de nuestro largo trabajo, todos cansados a nuestras casas, y lo que vemos es un desastre, es una manera de que nuestra mascota trata de alguna forma de liberar toda esa energía que tiene y sentirse mejor. Así que por favor, si alguna vez tu perrito o tu gatito hace alguna travesura, no lo regañes. Es simplemente algo que necesita él. Otro de los factores que también generan estrés es cambiar de alimento bruscamente. Por eso es recomendable que desde cachorro se le vaya cambiando constantemente el alimento, para que esté acostumbrado a diferentes tipos de alimentos y no solo uno. Y por último, estar atado durante horas. Así es. Así que por favor, si tienes atado a tu perrito, deberás de liberarlo para que ya no sufra tanto estrés. Ahora bien que ya conoces las principales causas que provocan el estrés en tu mascota, debemos tomar cartas en el asunto. Pero no se preocupen, la solución para que tu mascota no tenga ya más estrés es muy sencilla y divertida. Si tienes ya sea un perro, un gatito o ambos animalitos en tu casa, date el tiempo de jugar con ellos al menos 30 minutos diarios. Sé que a veces no es fácil porque tenemos cosas que hacer, pero podemos darnos el tiempo ya sea en las mañanas o a mediodía o en la noche. O intersectar esos 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la mediodía y 10 minutos en la noche. Así nuestro perrito o nuestro gatito podrá liberar toda esa energía acumulada y esa ansiedad también y disminuir los niveles de estrés que pueden generar estos. Si en dado caso tienes un perro, puedes hacer unos juguetes caseros para él. Así que toma nota. Para el primer juguete, solo necesitas un calcetín viejo y dos pelotas de tenis. Lo que vas a hacer es tomar el calcetín viejo y meter la primera pelota de tenis. Vas a asegurarlo haciéndolo un nudo, pero fuerte. Después, dejando una distancia algo razonable, haces otro nudo, ingresas la segunda pelota y haces esta vez un nudo doble, para que así esté bien reforzado y las pelotas no se puedan salir. Con este juguete podrás jugar a que lo vaya a recoger, lo puedes lanzar y que lo recoja, o pueden jugar luchitas, que así, aparte de que tú te diviertes, el perrito libera su energía y su comportamiento, ya sea agresivo o ansioso, disminuirá paulatinamente. Otro juguete casero que pueden hacer: solo se necesita una botella de plástico que ya no necesiten, un cúter y un poco de alimento. Bien, antes de meter el alimento a la botella, con el cúter harás unas perforaciones como unos cuadrados pequeños. Al mismo tiempo que intentas sacar las croquetas, estimularás su cerebro y lo estarás premiando. Así que matas dos pájaros en un solo tiro. Porque así se divierte, estimula su cerebro, pero al mismo tiempo está comiendo. Así que es un excelente juguete casero que nosotros mismos podemos hacer y así evitamos gastar en juguetes excesivamente caros y que en poco tiempo puede que ya estén rotos. Ah, pero si en tu caso tienes un gatito, también puedes hacer juguetes caseros. Así como lo acabo de decir, no gastas dinero y reutilizas algunos materiales que tienes en casa que ya no utilizas. Pon mucha atención. ya que en estos sencillos juguetes también puede que algunos de los materiales lo vas a tener que comprar, pero no será su precio muy caro. Para nuestro primer juguete necesitas unas plumas, cinta, una rama larga y gruesa, o si gustan, pueden comprar un palo largo de madera que lo pueden vender en cualquier papelería. Bien, vas a agarrar suficientes plumas, las que ustedes deseen, y vas a rodearlas con la rama o el palo de madera y con la cinta lo van a asegurar bien. Siempre y cuando las plumas no estén muy a la orilla, siempre pónganlas al centro o a la mitad, ya que las garritas de nuestros gatitos van a estar jugando con esas plumas. Y si las ponen muy a la orilla, probablemente se rompa fácilmente o necesitas cambiar en poco tiempo las plumas. Así podrás divertirte también. Es un llamado pescador. Para el siguiente juguete solo necesitamos una botella pequeña de plástico, cúter, papel periódico y algo de alimento. Este juguete que te voy a decir es muy parecido, bueno, es igual al del perro y se hace el mismo procedimiento. Con la botella pequeña de plástico haces pequeñas perforaciones con el cúter de tal manera que pueda salir una croqueta a la vez. Sin embargo, para que te dure un poco más, ya que nuestras garras de nuestros gatitos son muy afiladas, de preferencia les recomiendo que forren la botella pequeña de plástico con algo de periódico. Así les durará un poco más. Igual al estar jugando, estimularán su cerebro y lo estarán premiando. Yo solo les presento algunos juguetes caseros, pero en YouTube hay infinidad de juguetes que son muy fáciles de hacer y que hay veces que solo necesitamos un poco de tiempo para pasar un buen rato con nuestras mascotas. Sé que no es fácil porque hay veces que estamos muy ocupados, pero también debemos tener en conciencia que al tener esa mascota, nosotros tenemos una gran responsabilidad de cuidarnos, de alimentarlos, de llevarlos al veterinario y obviamente de ejercitarlos para que, uno, no sufran estrés, dos, no sufran ansiedad, tres, no tengan obesidad, cuatro, o no sean agresivos. Espero que la información que les di sea de gran utilidad y puedan pasarla mejor con ellas. Muchas gracias por escucharme y continuamos con más. No solo el COVID-19 te ataca. Si no levantas su caca, por parásitos en el aire o agua puedes enfermar. Y tu bolso vacío te va a dejar. Somos Colectivo Itzcuintli y te invitamos a que nos escuches por el 91.7 de FM Radio Cuilapan, donde hablaremos sobre los problemas que causa el abandono de los perros y gatos, así como también los cuidados que necesitan. Escúchanos todos los domingos en un horario de 10 a 11 de la mañana. Colectivo Itzcuintli. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias a quienes nos permiten escucharnos allá en su hogar, allá donde quiera que se encuentren. Entonces nos despedimos desde esta cabina. Así es, muchas gracias compañero Quinti, y muchas gracias por ustedes desde ahí de sus casas o desde sus trabajos que nos escucharon una vez más en este programa Cuatro Patas. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos el próximo domingo para seguir reflexionando sobre la convivencia con nuestras compañeras y compañeros de Cuatro Patas. Colectivo Itzcuintli.